Versailles, Luisiana, Farruko, Francia, Puerto Rico, Portugal, Charo, Torres, Yannis Records, Carbon Fiber Music, Luigi Ramirez, la playa, tu cuerpo, la noche, se detiene el tiempo, me elevas solo con un beso, y veo que esto será eterno, Luisiana, que tú mires.